Ahora vamos a conocer las novedades de Gameloft, la empresa internacional dedicada a desarrollar y editar videojuegos para dispositivos móviles, con Maher El Sayed, Marketing Manager de Gameloft. Conectamos con Madrid. Maher, bienvenido a Territory Mac. Hola, Jaume, ¿qué tal? Desde el 24 de abril, el Apple Watch, el reloj inteligente de Apple, ya está disponible en Australia, Canadá, China, Francia, Alemania, Hong Kong, Japón, Reino Unido y Estados Unidos. Y Maher, en Gameloft ya habéis anunciado el lanzamiento de varios de vuestros juegos para el reloj de Apple. Pues la verdad que sí, estamos ya preparados con las apps. Hemos lanzado las apps de Apple Watch el mismo día de que Apple lanzó su Apple Watch. Y tenemos ya cuatro grandes juegos para Apple Watch, que son Asphalt 8, Modern Combat 5, Brothers in Arms 3 y Dragon Mania Legends. Como sabes, cuando Apple lanzó su Apple Store en 2008, nosotros fuimos los primeros en lanzar las apps con ellos. Y ahora también vamos juntos y hemos lanzado las aplicaciones para el Apple Watch. Maher, estoy deseando probar esta nueva forma de interactuar con los juegos y el Apple Watch porque será una experiencia de juego totalmente distinta. Pues la verdad que sí, que ahora ya puedes interactuar con Apple Watch y con tu iPhone. Puedes, por ejemplo, seguir tu progreso en el juego, puedes estar atento a todos los nuevos eventos. Por ejemplo, en Dragon Mania Legends puedes recoger los recursos desde el Apple Watch. En Modern Combat 5, por ejemplo, puedes personalizar tu personaje, elegir las máscaras. También puedes lanzarte a la batalla con tu nuevo personaje desde el dispositivo del Apple. Así que va a ser como experiencia nueva en cómo llevar tu experiencia de jugar del iPhone al Apple Watch. Bueno, los analistas dicen que el Apple Watch llegará al resto de países en junio. Siendo optimistas, falta tan solo un mes, pero estamos impacientes, ¿eh? Ojalá ya venga el Apple Watch a España para ver esta nueva experiencia y seguro que vamos también avanzando con y estar siempre preparados para cualquier nueva tecnología. Nos has presentado los juegos que ya están disponibles para el Apple Watch, pero ahora hablamos de las novedades de Brother in Arms 3. Pues la verdad es que seguimos actualizando este gran juego y en este nuevo capítulo tenemos una nueva misión en el Getar en África. Y tu misión es capturar y defender esta ciudad estratégica del Getar. Y tienes cuatro misiones de historias nuevas con cinemáticas y 10 misiones de asfalto nuevas. Además, hemos añadido dos nuevos hermanos, cada uno con sus habilidades. El primero se llama Sean Lamar, es un experto en demoliciones que puede detonar una bomba cerca de un objetivo y hace como explosiones de ultrasonido. Y el otro se llama Joe Wells, que es médico, y puede curar un gran porcentaje del salud de manera instantánea. También Joe Wells puede infligir daños a todos los enemigos a la vista. Y aparte de los hermanos y la nueva misión, tenemos nuevos enemigos contra los que luchar. Y también tenemos nueva clase de armas, que son los fusiles de tanque. Y eso tiene 5 modelos, 3 históricos y 2 experimentales. Ahora os presentamos el nuevo juego Ocean Odyssey. ¿Qué nos propone esta nueva aventura de Gameloft? Pues para todos los fans de los juegos de RPG Roll tenemos una gran noticia. Este es un juego que combina los dos tipos, RPG y es un juego de puzzle, con gráficos 2D muy llamativos a la gente que le gusta el mundo de manga. Y en esta aventura vas a Pondera, es un mundo lleno de magia, donde domina el mal. Y lo que tienes que hacer es elegir tus poderes elementales y tienes que conseguir aliados para seguir en tu misión. Pues lo que tienes que hacer primero es reclutar y coleccionar más de 500 aliados y cada uno tiene afinidad elemental. Y lo que tienes es saber cómo reclutar cada de tus aliados que tiene una habilidad especial para cada batalla. Este estilo de juego es un poco especial, seguro que todos los fans de los juegos de rol saben más como lo que va rollo de magia, de los elementos, pero en este juego lo que también tienes que hacer es como puedes arrastrar el dedo para unir orbes en el mismo color y ganar puntos en cada acción. También puedes pelear en tiempo real. Tiene impresionante arte de anime en 2D y hay muchos escenarios de asombrosas tierras, un paradisíaco océano, una ciudad mágica. Hay muchos ambientes que vas avanzando en tu aventura. Para todos los fans de juegos de rol, yo recomiendo mucho este juego, te asegura que engancha mucho y necesitas mucho pensar y hacer tu estrategia en cómo reclutar tus aliados y cómo seguir avanzando en tu aventura. Majer, también quieres presentarnos unas ofertas. Para todos los fans de superhéroes, tenemos ahora dos grandes ofertas en dos grandes juegos. El primero es el Caballero Oscuro, que está ahora a solo 19 céntimos, y el otro es The Amazing Spider-Man 2, que está a 99 céntimos. Los dos están solo para Google Play y tenemos un descuento por tiempo limitado, así que daros prisa porque los superhéroes nos esperan. Y terminamos con una actualización para el juego Gru, mi villano favorito. Pues estamos esperando una gran actualización pronto. Y viene un nuevo de los Minions, viene Jerry, el gordito Minion, se va a venir al juego. Y Jerry viene con una actualización de primavera. Así que vamos a ver un nuevo ambiente relleno de flores y de bananas. Y además hay un nuevo minijuego donde hay que coleccionar bananas con los tres Minions. Majer, estoy deseando enlazar mi iPhone con el Apple Watch para probar vuestros juegos con el reloj inteligente de Apple, ¿eh? Pues también, es la verdad, estoy esperando, que todavía estaba como mirando y leyendo todo sobre el Apple Watch, pero todavía no lo he visto o lo he probado. Así que ya espero que, no sé, la próxima vez ya hablamos de la experiencia real. Claro que sí. Majer, gracias por presentar los nuevos lanzamientos de Gameloft y en especial para el Apple Watch, el reloj inteligente de Apple. Muchas gracias, Jaume, siempre un placer hablar contigo. Te recomiendo a tus oyentes que nos siguen en Twitter y Facebook para estar al día de todas las novedades. Y bueno, pues que tengas un súper buen día a ti y a todos tus oyentes. Escucha o descarga la versión digital de este programa en tu Mac o dispositivo móvil. Sintonizas Territory Mac, la actualidad del mundo Mac explicada por sus protagonistas.